aferra a la razón. Tanto miedo, tan incierto, que arranca el corazón. Voz afligida, pidiendo perdón. Flores marchitas, se muere el color. Agua y sed, la vida no es igual. Se van los besos, se va el tiempo, el mundo dormirá. Fuego y piel se unen al final. Se van los sueños, se va el momento, el mundo.